Palenque, Quilombo y Cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro. Nos encontramos, muy buenas noches. Estamos aquí en Radio Aital, amplificando el palenque sonoro. Nos encontramos dando círculos alrededor de la cartografía del dub. Bueno, la pregunta es, ¿nosotros damos círculos alrededor del dub o es el dub el que da círculos alrededor nuestro? Y en esta nueva versión del palenque sonoro tenemos una versión extendida del programa que les preparamos para hace 8 días. Realmente lo que hizo el señor Kenneth Gordon, el propietario de Fat Man Sound System, es tan grande y tan gordo literalmente que decidimos re-extender y retransmitir la versión de hace 8 días en este nuevo programa de Fat Man. Y teniendo la oportunidad aquí de estar con ustedes, acompañándolos en vivo y en directo por los micrófonos de Radio Aital y del Palenque Sonoro, también contarnos un poco de la historia de los Sound System en Inglaterra, del Sound System UK, y obviamente, tener la oportunidad también de hablar lo que fue hace 8 días, porque el pasado jueves estábamos justamente en la anatomía del Sound System con un taller, una sesión práctica que nos impartió Leonardo del viejo Sound System. Algo bien lindo, con un conocimiento, un saber de la experiencia ya de varios años que tiene Leo como propietario de viejo Sound System, que nos comentó hace 8 días, nos compartió. Y hoy vamos a hablar un poquito de eso y vamos a hablar de un Sound System contundente en Inglaterra, Fat Man Sound System. Fat Man Sound System realmente es un sistema de sonido súper reconocido en la historia de los Sound System en Inglaterra en la década de 1970. Ese año para Fat Man fue muy grande y muy enorme. Él todavía se extendió hasta 1980, pero fue realmente en 1970 que el hombre se dio a súper conocer. Yo ya he contado muchas veces esta anécdota por el Palenque Sonoro, pero me parece bien, bien importante volverla a compartir. Y es que Fat Man, realmente su sistema de sonido no se llamaba así. Lo que pasa es que la gente que asistía a sus celebraciones, a sus celebraciones de Roots, de Dub, que sobre todo ese era el sonido que manejaba Fat Man, él se llamaba realmente, si no estoy mal, Wendy Bell, algo así, y la gente le empezó a decir: tú eres Fat Man, ¿verdad? Sí, tú eres Fat Man, Fat Man Sound System. Y pues Kenneth Gordon dijo: no, pues realmente yo nunca pensé en ponerle Fat Man Sound System a mi sistema de sonido. Fue la misma gente la que me dijo: tú eres Fat Man, y dijo: ese es realmente mi nombre, y ese es el nombre que quiero para mi sistema de sonido, Fat Man Sound System. Hoy vamos a hablar un poco de Kenneth Gordon también, que fue el propietario de Fat Man Sound System, quien venía también de un proceso de sistema de sonido anterior, 1960, donde se ponía mucho rocksteady, se ponía también mucha música que se estaba produciendo en ese momento en Jamaica. Fat Man siguió con la misma costumbre, por decirlo así. Se traía los vinilos desde Jamaica. En esa década de 1970, el hombre realmente invadió con King Tubby, con los tapes, con los dubs de King Tubby, invadió esa sonoridad de su Sound System y la propuesta Sound System que allí había. Y para 1980, quien agarraría la batuta ya en esa década de 1980 fue un discípulo justamente que se formó en Fat Man Sound System, que es el propietario de Unity Sound System, el señor Reeves. Pero bueno, hoy vamos a hablar es de Fat Man Sound System, ese eslabón. O sea, él hace parte de una generación de Sound System, no es solo él hace parte de una generación de Sound System importantísima para entender el proceso, pero no solo el proceso, sino la cosmovisión, la filosofía, las ideas que había detrás de la mesa de mezcla, de la mesa de control de Fat Man Sound System, porque ciertamente ese hombre funcionó en esa década bajo unos principios muy importantes que los aprendió, como les digo, en 1960 y que los transmitió para 1980 a su discípulo. Pero bueno, vamos a seguir con este especial. Esto es Fat Man Sound System. Hoy vamos a escuchar mucha música producida bajo el nombre, el sello, la magnificencia de King Tubby. Esto es El Palenque Sonoro, amplificando por Radio Aital.

Thank you. Hola, mi nombre es Juan Cañate. Nos conseguimos aquí en San Basilio de Palenque. Le mandamos un cordial saludo a Palenque Sonoro y desde aquí nosotros le mandamos nuestra energía y suto aquele para ustedes seguir así apoyando suto un juicio pa suto pa más gente de utopat de aquí de suto también pa suto ten fortaleza pa suto sarandía cuto más gente de todo Colombia. Y seguimos en el Palenque Sonoro, amplificando por Radio Aital, hoy en un especial del señor Fatman Sound System, el propietario de este sistema de sonido, el señor Kenneth Gordon. Y me gustaría contarles un poco de lo que ocurrió hace 8 días en la anatomía del Sound System. Estábamos haciendo acto de presencia en la librería Les Rates, aquí en la localidad de Suba, muy cerquita de la Plaza Fundacional. Un saludo ahí a Rosenberg, su propietario de la librería Les Rates. Y teníamos la segunda sesión. Una sesión práctica que dirigió Leonardo, el propietario del viejo Sound System. Y se trató sobre altavoces, cabinas y cajas. Sobre eso se trató la sesión. Realmente pues es muy grato escuchar a Leo teniendo tanta confianza y conociendo ya tanto sobre el tema. Ya son varios años de experiencia y recordar pues que Leo se acercó de un modo empírico, o sea, viviendo el Sound System y aprendiendo en esa vivencia cómo se maneja una consola, que tiene que ver la corriente eléctrica, cómo se arman, se construyen unos altavoces. Y fue como muy grato realmente escuchar como todo ese conocimiento que él tiene y sobre todo la emoción con la que nos comparte su saber y su conocimiento, porque es notorio que Leo es un apasionado del tema, pero de todo corazón. Entonces tuvimos una sesión espléndida. Agradecer a todas las personas que nos escucharon, que nos acompañaron. Obviamente estuvo en esa sesión pues la codirectora del Palenque Sonoro, Alexandra Ayala. Estuvo también los amigos de Autonotec Sound System. Agradecemos mucho también que ellos nos hayan estado acompañando, que hayan también participado en la discusión que se armó. Le preguntaron un buen de cosas a Leo, eso fue un bombardeo de preguntas, pero para qué, lo resolvió muy bien. Estuvo Madame Coco Head acompañándonos, preguntando cosas también, porque ya tiene su Soul System, el Vertical Soul System. Estuvo Alejandro del proyecto Icotea, también estuvo Cami Moya de Reggae en el Barrio, estuvo César, Juan David, que también andan por ahí construyendo y montando un documental sobre lo que es el Sound System aquí en la ciudad de Bogotá. Estuvimos realmente muy bien acompañados. Estuvo Pipe Roots, Felipe Roots, también un abrazo para él, de Tabogo Beats. Realmente fue un encuentro del parche muy lindo y también me gustaría agradecer a todas las personas que se acercaron, a todas esas personas inquietas que realmente traen muchas preguntas porque tienen en sus planes armar un Sound System, les gusta saber sobre el Sound System o ya lo están construyendo, ya lo están armando también. Entonces agradecemos mucho la compañía, conectados ahí porque se viene la tercera sesión la próxima semana. El sábado de la próxima semana se viene la tercera sesión, no se lo van a creer, a cargo el señor Walter Pacheco, 24 de mayo, de este sábado en 8, él va a dirigir esa sesión sobre la anatomía del Sound System. Es una sesión dirigida a la historia y las memorias del sistema de sonido propio de Colombia, que ya fácilmente tiene 80 años de vida, que es el Pico. Entonces ahí nos va a estar acompañando Walter Pacheco, conéctense con eso, va a estar bien importante. Va a ser previo justamente a la fiesta en Latin Power, que viene el señor Alex Alemán, propietario del Timbalero. El Timbalero es un sistema de sonido que tiene 65 años. Díganme ustedes qué sistema de sonido en Jamaica, en Inglaterra, en Ciudad de México, en Monterrey. Díganme qué sistemas de sonido tienen 65 años. Muy pocos. Viene Alex Alemán con una herencia. No se puede uno perder lo que se va a escuchar esa noche ahí en Latin Power. Y hoy estamos en un especial del señor Fatman Sound System. Recuerden esta ola de migración a final de la Segunda Guerra Mundial, 1945, después de esa Primera y Segunda Guerra Mundial devastadoras para Europa, porque esas guerras borraron a Europa, ¿no? Borraron literalmente a Europa. Ahí eso fue un reseteo para ese continente. Después de esas dos guerras mundiales para reconstruir ese continente, Inglaterra echa mano de las personas de sus colonias, entre ellas pues las Indias Occidentales, lo que nosotros conocemos como el Gran Caribe, ¿no? Entonces las personas de Jamaica se van a camellar allá a Londres, a diferentes ciudades realmente de Inglaterra, otra vez a reconstruirlas, o sea la base que reconstruyó esas ciudades. Muchas de esas personas provenientes de Jamaica, muchos de ellos ya llegan con una cultura del sound system. En Inglaterra no había cultura del sound system y son ellos los que gestan esa cultura del sound system en Inglaterra. Entre ellos, pues, como ya lo hemos visto aquí, Duke Bean es uno de esos pioneros. En la década de 1950, recordemos, no había ska todavía, principios de 1950, mediados 1955, no había ska. Los sound system de Jamaica eran muy apegados a lo que estaba pasando en Estados Unidos, sobre todo en el rhythm and blues, ¿verdad? Entonces Duke Bean lo primero que hace cuando llega a Inglaterra es reproducir también esa sonoridad del rhythm and blues en su sound system. Y en la década de los 60 ya empieza a aparecer el ska, el rocksteady, ¿verdad? El early reggae, el shuffle. También pues todo eso que nosotros conocemos como el rhythm and blues, pero de Jamaica, o sea, jamaiquino, hecho por músicos de Jamaica con una propia sonoridad, ese rhythm and blues muy de Jamaica. Entonces eso en la década de 1900 es muy importante, y hay un sound system muy importante en esa década que se llama Sir Fanson Downbeat. Sir Fanson the Downbeat. Es importantísimo ese sound system porque en nuestra historia de Kenneth Gordon, de Fatman Sound System, realmente la escuela de Kenneth Gordon es Sir Fanson Downbeat. Esa es la escuela, esa es la universidad de sound system donde él se forma, donde él realmente agarra no solo la sonoridad del sound system, sino también donde no solo aprende las cuestiones técnicas, sino donde aprende también como toda esta cosmovisión, como todas estas ideas que son también un sustrato importantísimo para el sound system de Jamaica y a posterior para el de Inglaterra, porque obviamente ahí se manejan unos códigos que van más allá de lo técnico, ¿sí? Los códigos que se manejan en un pico, en un sonidero, en un sound system, ese es realmente el tesoro inmaterial, esa es la cultura del sistema del sonido de la que estamos hablando. Hay una transmisión hacia Kenneth Gordon, ¿verdad? Y Kenneth Gordon, por decirlo así, la estalla en 1970, después de haber aprendido lo que tenía que aprender en Sir Fanson. Él, muy apegado sobre todo a la sonoridad de King Tubby. ¿Quién le llevaba esa música a Inglaterra? Bueno, el que comercializaba con esa música que producía King Tubby en la década de 1970, por ejemplo, estos dubs que estamos escuchando, era Prince Jammy. En ese momento pues no era King Jammy, sino Prince Jammy. Él era el que comercializaba con lo que se producía ahí en este estudio, en Waterhouse de King Tubby. Él era el que llevaba eso a Inglaterra y el que lo vendía. Y Kenneth Gordon, muy, muy amante de esa sonoridad roots, de esa sonoridad dub y de todo, o sea, el sustrato que había atrás. Estamos hablando, por ejemplo, Marcus Garvey. Cuando uno habla de Kenneth Gordon, habla obviamente de Marcus Garvey. Se está hablando uno de panafricanismo. A eso me refería con la cultura y el sustrato de estos sistemas de sonido de Jamaica y de Inglaterra. O sea, no se puede deslindar a Fat Man Sound System, no se puede deslindar de Marcus Garvey. Eso es, o sea, va junto con pegado. Bueno, de allí, de Fat Man, saldrá un sound system súper importante en la década de los 80, pero les digo, súper importante, que es United Sound System. Dejaremos esa historia para después, para otro capítulo, pero es una belleza, porque si bien Fat Man en la década de los 70 todavía reproducía la música hecha en Jamaica, lo que va a hacer el señor Reeves en su Unity Sound System es producir su propia sonoridad. Digamos que ya era como una segunda, una tercera generación de una familia de jamaicanos que había llegado a Inglaterra desde 1945, el Windrush y lo que les comenté. Bueno, él en 1980 va a empezar a generar la propia sonoridad de la colonia, de esa herencia de Jamaica en Inglaterra, produciendo en sus estudios su propia música. Y ahí va a pasar algo con la música de Jamaica, con la música de Inglaterra. O sea, si nos gusta mucho esta película del efecto mariposa, ahí se va a generar una variable que hasta el día de hoy sigue teniendo frutos. O sea, uno no se puede imaginar el jungle sin lo que hizo Reeves con United Sound System en la década de los 80, de 1980. Es impensable. Él fue el que rompió la historia en dos. Cuando se reproducía lo que era neta y originalmente música hecha en Jamaica, Reeves dijo, vamos a hacer nuestra propia música. Y de ahí, esa historia es otra historia. Pero eso lo vamos a dejar para otro capítulo. Para otro capítulo. Vamos a seguir escuchando este especial de Fat Man Sound System. Recuerden, estamos retransmitiendo el programa de hace 8 días. No pudimos estar presencialmente porque estábamos en la anatomía del Sound System. Pedimos disculpas, pero esta sesión venimos recargados y reextendidos. Vamos a escuchar más producciones, esos discos de vinilo que se escucharon en su momento en Fat Man Sound System. Esto es un especial del señor propietario Kenneth Gordon, Fat Man Sound System. Vamos a ponerla a rodar. Say so, musical disco I play, and I'm at one of the people on the world, man, do what I say. In a song they say, eh? In a song they say. In a song they say, in a song they say. The Brick stand riot never quiet. I see the Brick stand riot never quiet. The youth them a fling stone and buckle pon the wicked tabernacle. Fling stone and buckle pon the wicked tabernacle. The Brick stand riot never quiet, eh? I see the Brick stand riot never quiet, eh? Police youth come out with them big long truncheon. Them first start all the Brixton friction. Brixton riot never quiet. Good! The Brixton riot never quiet. The youth them a fling stone and buckle pon the wicked tabernacle. Fling stone and buckle pon the wicked tabernacle. A squat me a squat in a one council flat. A squat me a squat in a one council flat. I said the place so bad, I said it full of dead rat. The place so bad, I said it full of dead rat. I said a that cause a riot. In a summer say, a that cause a riot. In a summer play, I said the Brixton riot never quiet. Got it! The Brixton riot never quiet, never quiet. Musical disco play. No matter what the people of the world may say, the newspaper them reveal, eh? I said the newspaper them reveal, eh? I said policeman a walk with the riot shield. Policeman a walk with the riot shield. I say the Brixton riot never quiet. Do it, Jah! The Brixton riot never quiet. The youth them a different front line, eh? The youth them different front line, eh? the youth, them a fling stone and bowl up on police officer. Them fling stone and bowl up on police officer. I see the bricks stand, riot never quiet. That the bricks stand, riot never quiet. Say that the bricks stand, riot was well ha. The bricks stand, riot was well ha. Say stone and back up on the preacher tabernacle. Stone and back up on the preacher tabernacle. Bricks stand, riot never quiet. Say bricks stand, riot never quiet. Got it. I born to be black and that's a natural fact. I born to be black and that's a natural fact. I squat me, I squat in our council flat. But when me take a stock, say it full of dead rat. No work for the unemployed. Say no work for the unemployed. Say that me can't buy me you just a little later. Can't buy me you just a little later. No work for the unemployed. Me a tell you no work for the unemployed. That way me say brick stand riot never quiet. Say that the brick stand riot never quiet. Say Lord a squat me a squat in a one count floor. Squat me a squat in a one count floor. But when me take a stock say it full of dead rat. Say when me take a stock say it full of dead rat. Man a that cause the riot. Don't let me tell you that a that cause the riot. Cause when me say I born to be black and that's a natural fact. I born to be black and that's a natural fact. The bricks stand riot never quiet. Say that the bricks stand riot never quiet. The bricks stand riot was caused by the cop. The bricks stand riot was caused by the cop. The bricks stand riot never quiet. Got it! So you got to see it's dollar a seat. And then a $2 quarter. That's what keep me alive. Me and my kids and my wife. So give me a chance. Just let me go a little faster. Just let me pass through. And I will bless you now. Don't you touch my eyes. I said it's good for glaucoma. Mama boil it for the asthma. The doctor smoke it, and the people recommend it. So please, Mr. DC, I want you set me free, sir. Just give me a chance, and I will bless you. I wanna say, oh, don't you touch my Khalid. Oh, I saw me say, I wear me mean. Don't you touch me, Sensimania. Oh, no, no. Oh, don't you touch me, marijuana. Oh, we'll be right back.

Palenque sonoro. Cerrando este especial del señor Kenneth Gordon, propietario de Fat Man Sound System. Ahí para los que quieran buscar un poco de la música de los dubs, de los tapes que hoy hemos puesto, les recomendamos un sello discográfico francés que se llama Culture Press. Culture Press. Ese sello discográfico francés ha prensado discos de Augustus Pablo, de Sly and Robbie. Realmente ha hecho una curaduría muy, muy especial y realmente muy, muy sensible y muy apetecible de la música de Jamaica. Hoy, en parte, hemos escuchado dubs de ese disco que prensó en su momento, más o menos en 1990, en la década de 1990, si no estoy mal, 1999, Culture Press, alrededor de las producciones de King Tubby que sonaron fantásticamente en el sound system de Fat Man, de Kenneth Gordon. Y me gustaría enviar también un saludo a nuestro amigo Charlie Urrego, conductor del programa Legado Africano. Recuerden que antes del Palenque Sonoro nosotros vamos aproximadamente de 7 a 8, aunque hoy les contaba que es una versión extendida. Legado Africano se transmite desde las 5 de la tarde hora en Colombia hasta las 7 de la noche cuando nosotros comenzamos. Un saludo también para Manu de Magic Yumas, a Indios, por ahí conéctense con su fanzine de colores. Recuerden que al apocalipsis hay que colorearlo, no nos podemos seguir repitiendo una y otra vez en ese círculo vicioso de las narrativas que las grandes multinacionales de la tecnología, de la farmacéutica, ¿no?, nos quieren hacernos creer. No podemos seguir repitiendo como loros los cuentos que ellos nos botan, ¿no? No, eso no vale la pena vivir reproduciendo lo que ellos ya reproducen una y otra vez en radio, en televisión, en internet. Nosotros mismos tenemos que promover espacios, ¿verdad? Importantes, lugares importantes para empezar nosotros mismos a generar nuestras propias narrativas a partir de nuestras vivencias. Sí, eso es muy importante. Entonces hay que colorear el apocalipsis. Este fanzine de colores realmente es espléndido. Vamos a colorear el apocalipsis. La convocatoria está abierta este mes. Ahí para la gente que se quiera conectar con las iniciativas y los proyectos de Indios, muy, muy importante. Y me gustaría saludar a dos maestros realmente a los que admiro mucho, al maestro Ángel Perea y al maestro Nicolás Contreras. Hoy se generó un diálogo muy, muy interesante ahí en nuestro fanpage, en nuestro portal de Facebook, Palenque Sonoro. Realmente ellos aportaron mucho a una discusión que se está generando alrededor de lo que estamos haciendo con la anatomía del sound system. Entonces ahí conéctense también ustedes con esta anatomía del sound system. La próxima sesión es la próxima semana, viernes 24 de mayo, con Walter Pacheco a cargo dirigiendo esa anatomía del sound system, que va a tratar sobre la historia y sobre las memorias del Picó, justamente lo que les estaba contando, estos espacios y estos lugares nuestros donde podemos ser nosotros tranquilamente y también generar nuestras propias narrativas. Esto fue por hoy el Palenque Sonoro. Vamos a seguir con una tandita de dubs, no nos vamos todavía. Quédense que a las 9 hora colombiana sigue el próximo espacio aquí en Radio Aital para que todos se conecten. Y Vamos a seguir con unos dubs más antes de irnos. Esto fue el Palenque Sonoro por Radio Aital Radio. Agradecido siempre con Radio Aital, que nos deja amplificar nuestro mensaje. El Palenque Sonoro. Thank you. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad.